Hola de nuevo, en este podcast voy a comentar la práctica 3 de la asignatura de gestión de base de datos. Bueno, antes de nada, no tenía prácticamente ninguna imagen en mi blog, por lo que tuve que hacer un artículo nuevo con imágenes. El artículo se llama Fotografía de larga exposición y es de aquí de donde cojo las imágenes para realizar esta práctica. Rastreé todas las imágenes que posteé en este artículo y he de decir que la mayoría de ellas apenas tienen uso en internet. No son imágenes muy usadas, salvo dos o tres que sí tienen bastante uso, unos 24 o 25. El resto solo tienen uno o dos usos. Una de estas imágenes que sí tienen mucho uso es la imagen de la portada, la imagen inicial, y una de las imágenes finales del artículo, por lo que no son imágenes muy usadas normalmente. Desconozco si los derechos son restringidos o no, la verdad, no tengo mucha idea de ello. Y bueno, posteriormente seguí con la práctica y busqué imágenes de larga exposición en las tres páginas web de bases de imágenes. Tengo que decir que en la web donde más trabajo me costó encontrar imágenes de este tipo es en Corbis Images. Supongo que es porque estas imágenes no están bien indexadas o algo, pero me costó bastante encontrar una que se acercara a lo que yo buscaba para el blog y para el artículo en cuestión, puesto que no, por las palabras que yo buscaba no aparecían. Mientras que en AG Photostock y en Getty Imágenes sí aparecían rápidamente las imágenes que yo necesitaba. Por lo tanto, tanto Getty Images como AG Photostock supongo que son, o por lo menos para mí son mejor en este caso, por lo que yo pretendía buscar las imágenes, para lo que lo pretendía. Y por otro lado, Corbis pues da peores resultados en la búsqueda, por lo menos en este caso. Y bueno, esto es todo.